Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y de vuelta en vuelta hemos vuelto. Y hemos vuelto trayendo cosas. Hemos vuelto con lo que hemos encontrado, con lo que hemos rescatado del margen sonoro. Ese margen inmenso, ese margen que tiene que ver muchas veces con el olvido, que otras tiene que ver con el desconocimiento. Y uno ha aprendido en estas vueltas de incluso preguntarle a gente o conversar con gente o estar atento a ver quién larga un nombre que uno no tenía o algo que uno no había visto, que muchas veces la gente conoce cosas que uno no conoce, pero también que desconoce muchas de las que uno desconoce, ¿no? Se da cuenta cuando uno las empieza a encontrar, que también esa gente se había perdido eso que uno tampoco tenía en el radar. Y un poco en ese criterio, en esa tónica, es que hemos generado esto que se llama el margen sonoro, ¿no? Y quienes andamos por ahí buscando cosas, rescatando cosas de la desmemoria y el desconocimiento nuestro, somos Gastón Rodríguez y quien les habla Gonzalo Hernández, que, bueno, una vez más nos proponemos este intercambio de figuritas musicales en ese juego de la ignorancia que es propia, no sé si del todo ajena, pero para nosotros muchas veces las cosas que encontramos son una novedad, digamos, ¿no? De pronto para el mundo no, de pronto hay gente que lo tiene más claro, que hay lugares del mundo donde es más claro, pero para uno es como por acá no pasó. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo anda, Ernie? Bueno, ahora te escuchaba con atención, pensando un poco en esa cuestión de que lo que decías de la gente que, como decís vos, que te, como decíamos en el liceo, ¿no? En secundaria, que te sopla el oído. Exacto. Músicas, ¿no? y una despierta a la otra y todo eso. Y anoche estaba pensando justamente en eso, estaba en otra actividad y bueno, y en una pero actividad. Pero además una actividad con músicos, con lo cual. Corre mucha data. No, de claro, de pero cosa. Gente que estaría bueno, ahora que estamos transitando ya un periodo del año más en el cierre del año, claro. Por lo menos mientras estamos grabando. Está bueno después empezar a saludar también a todos esos, viste que le dicen los anónimos del margen sonoro. Sí, toda esa gente que te comentan, pero pará. Y me gustaría uno, para empezar, de saludarlo, porque fue el otro día y lo compartimos, de Graciana Goyeche, como le decimos, compañera de primaria, ahora que hablaba de secundaria, que en la cual, con ella y con todos los compañeros de esa época, o con casi todos los que podemos, seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Y ella es realmente una, ¿qué diríamos? Una corresponsal. Una informante calificada. Porque, y el otro día estaba con su hijo, no sé qué, estaba con Agustín Barrios, Mangoré. Mirá. Con música del Paraguay, ¿no? Música del Paraguay de esa. Así que le enviamos un saludo, está bueno. Sí, son nuestras fuentes secretas, digamos. Sí, en general lo hacemos, sobre todo en todo lo que vos has traído, traes de gente del exterior. Cuando hay gente que sopla alguna cosa que uno dice. Pero está bueno empezar a saludar. Hay varios de los temas que he traído porque fueron eso al oído susurrado, es decir. No susurra, pero una conversación. Pero pará, ¿no escuchaste esto? ¿No escuchaste esto? Exacto. ¿No escucharon esto? Decile al Ernie. Voy a mirar. Como dice Gra, sí, ¿no? Sí, hay gente. Decile que al Ernie qué tal cosa. Sí, sí, hay gente que escribe y dice, comentale a Gastón que. Claro, esto. Está bueno. Y eso está buenísimo. Muy lindo. Y con niveles, la verdad, la gente del margen, lo cual nos da una alegría tremenda. Sí, sí. Y bueno, empezamos entonces nosotros. ¿Por dónde empezamos el viaje hoy? ¿Por dónde empezamos hoy? Vamos a empezar por un lugar donde hemos estado varias veces, pero no tantas, que es Hungría. Hungría. Vamos a empezar por Hungría, un grupo que hace tiempo estaba con ganas de traer. Uh-huh. Diría desde los primeros programas. Mira. Pero me olvidé. No, y además, primero uno se olvida de algunas cosas y segundo, a veces es tal lo que va encontrando que uno se juega. Ah, mira este que, ¿no? Sí. Es como cuando uno va de compras y dice, voy a buscar solo un paquete de fideos. Está, pero en este caso fue. Y resulta que, ah, mirá. En este caso fue horrible porque fue como que yo le dije hace, no sé, cuando empezó claro. El mar, hace dos años. Venite, vos pasá dije, por acá. Ustedes esperen en Budapest, que en la estación. Que yo lo llamo, ¿eh? Yo paso por ahí. Ahí está. Y los muchachos estaban esperando ahí. Se quedaron esperando, uno los dejó ahí colgado. Ahí está. Bueno, esta gente se llaman músicas. Músicas, claro, en la lengua, no sé exactamente el húngaro o los dialectos de. Músicas con Z, S y K. Mirá. Y con tilde, o sea, músicas. O sea, pero en realidad, sin tener más que dos dedos de frente como tengo yo, uno se da cuenta que es músicas, ¿no? Que debería, que debería digamos, ser algo de seguramente eso. Va por ahí. Va por ahí. Y bueno, músicas es en realidad nosotros lo escuchamos siempre acompañando a Marta Sebastián como. ¿Por claro. qué lo escuchamos siempre? Porque está en nuestra. Por lo menos en una de las tandas. En una de las tandas. De los inicios. De los inicios del programa. Aparece en esa mezcla de temitas que hicimos. Aparece la voz de Marta Sebastián y. Sí. Ellos tocando, digamos. Ellos tocando, o alguno de ellos, porque son. Pero. Yendo un poco más atrás, esa banda es una agrupación, como se decía uh-huh. en otro momento, que ya tiene una historia. Claro. Que comenzó en 1973. Marta Sebastián se acopla después a ellos en los años 80. Esto es anterior. Anterior. Y entonces fui un poco. Y son roedores, como que dice, de bibliotecas, claro. de discotecas y de partituras de Bartók. Y de otra gente. Mira, claro. Béla Bartók, que también estuvo en el margen en algún momento, sí. compositor, musicólogo en realidad, que fue por Rumania, por toda esa zona. Y llevó a la música clásica y comenzó a llevar algunos motivos ahí está. Que eran populares, digamos. Entonces vamos a escuchar, para iniciar el programa, un tema de músicas, pero la agrupación. Marta Sebastián en este caso ni había ingresado. Nada. El tema está en inglés, lo encontré solamente en inglés, en el sentido del nombre, ¿no? Del nombre, sí. Outlaw es bajo la ley, ¿no? Fuera de la ley. Ahí está. Outlaw, ¿no? Sí. Outlaw song, o sea, la canción que está fuera de la ley, la canción de alguna manera interdicta. Sí, ¿verdad? Ilegal. Ilegal, ahí está. La canción ilegal. Y y me doy cuenta que es una melodía que yo ya tengo en mi margen sonoro. Claro. Lo busqué por Sebastián, pero no sé bien porque ya lo tengo el tema. Muchas veces aparece o nos pasa que uno escucha un tema en otro idioma y dice, pero, a ver, espera, yo esta tonada la tengo. Lo tengo. Nunca lo tuve con este nombre, no sé que viniera por no ahí. Algo parecido, esa. Esa misma, esa, sí, que uno dice, pero pará, porque acá hay un problema, ¿de dónde sacan ellos esto? ¿O están construyendo sobre eso? A uno se le abren mil preguntas porque en principio en algún lugar eso está, pero uno no lo tiene en esa dirección, digamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, exactamente. Esas cosas pasan. Exactamente, y entonces vamos a empezar por Hungría, que es contemporánea, pero que tengo idea que música sigue existiendo como claro. agrupación. O sea que esto es de. Esto es de. ¿De qué época? Uh-huh, entre el 73 y el 80. Después vi que hay versiones del 90. No sé si es exactamente la misma, no hice esa pesquisa. Sí, claro. Pero es un tema tradicional de la banda que se inició en cuanto a su actividad en el 73. 1973, siglo pasado. Siglo pasado. Pero muy próximo. Pero muy próximo, a todavía. A la vuelta del siglo. Todavía estamos, digamos, no han pasado 100 años. No, claro, todavía sigue. Todavía estamos a la vuelta de la esquina o a la vuelta del siglo. Totalmente. Bueno, entonces con ustedes música Outlaw Song, o sea, fuera de la canción ilegal. Como la canción decía, ilegal, la canción fuera de la ley. Exactamente. Thank you. citerte che ne mi radura. Talata me il peggi cuora, a zon hai tutta matino, tindarom daru ser volt, mindarom daru ser sa partea nella lutta ei da somoruta la motta magal motta vasta zetier vabam nem leszek a tiad ei da nem leszek a tiad. Amikor felébredtem, kilenc zandára lelőttem, azt kérdezik, mi a nevem, hol az utazó levelem, hol az utazó levelem. Una música que si uno le pudiera diferenciar las bandas, sacar la voz, le quedaría un temita que bien podría ser de los 70 de cualquier grupo casi del Río de la Plata, de otros lados. Uno pensaba acá en Sui Generis, sí, sí. La voz de, tal cual, de, tal cual, de Charlie García o la voz de Nito Mestre. Sí, sí. O podría ser de pronto un tema más español. Sí, sí, exactamente. ¿No? También sí, tiene sí, esa sí, cosa sí, sí, sí, sí, donde... Secos y moleados. Por ejemplo, también podría ser eso. Es decir, ¿por qué? Porque hay una sonoridad sí. Que es casi una sonoridad sonoridad de época, incluso aunque sea un folk húngaro, ¿no? Es decir, no, claro, hay algo en el sonido y algo que también tiene que ver con el registro de los sonidos y cómo quedan, pero sobre todo cómo se tocan, porque uno diría, mire, la manera de tocar, y eso se ve en algunas partes donde no canta, por ejemplo, que es más fácil escucharlo, es un tema que bien podría ser en muchos lugares y de muchas maneras, donde a veces parece que la impronta de la canción viene más con el canto que con la música. Totalmente. ¿No? Porque ellos a veces sí, hay músicas que son muy diferentes, pero a veces viene como por otro lado esa marca de que le da la seña de origen, digamos. Sí, ¿no? Sí, y me gustaba, o sea, como bromeando un poco al principio del programa, decíamos, lo dejamos allá en Budapest, claro, en una estación esperando, y hacía mucho tiempo que queríamos traerlo por esa cuestión, justamente, de que sí, sí. Es totalmente contemporáneo, pero tiene un color. Tiene un color muy especial, tiene una cosa de algo de, folclórico, de trova, ¿no? De trovadores. De trovadores, ¿no? Va, sin duda. El canto no hace los sonidos del, o todos los sonidos más más cantarines, la melodía de lo que está sonando atrás, eso también le da un color muy especial. Sí, las notas esas fijas, típicas de la trova, de lo trovadoresco, ¿no? Exacto. No, no. Bueno, empezamos con Hungría con un lugar que yo te decía fuera, o sea, mientras escuchamos y coincidíamos los dos, nos pasa esa cuestión de escuchar, qué lindo es escuchar a la gente en otras lenguas, en otros idiomas, cantar, qué diferente que suena. Qué todo. Diferente, y qué lindo es sobre todo poder escuchar, porque a veces uno también tiene como cierta resistencia, dice, esto no entiendo qué es, no sé qué es. Sí, sí, hay gente que necesita, por ejemplo, entender la letra para saber si escucha o no. Si lo dejo pasar o no. Exacto. Sí, y uno dice, mirá, capaz que me está hablando, me podría estar diciendo que me deberían matar. Bueno, pero ese lo dice tema, tan lindo. Ese tema está buenísimo porque creo que el margen ha ido logrando. Creo que en principio nosotros dos, y ojalá en las oyentes y en los oyentes, que es que es esa cuestión de volver a escuchar como por primera vez. Cuando uno era niño, ¿no? Cuando uno era niño y asombrarse y dejar que las ¿qué cosas vos decís? No sé qué está pasando ahí, pero está pasando algo. Y sobre todo escuchar música, ¿no? Claro, la gente claro. Dice, no, me encanta la música. Ah, sí, y pero ¿qué temas te gustan? No, yo solo escucho canciones que puedas entender. Claro, sí. Y uno dice, pero no estás escuchando solo música. Solo como lechuga. Porque las voces también son música. Sí, sí, ¿no? Claro. Es decir, por es supuesto, un instrumento. Eso mismo. Entonces parece que la música es lo que hacen algunos instrumentos, que además tenemos una idea de instrumentos muy rudimentaria y problemática, uno podría decir, ¿y el teremín dónde lo metemos? No, es decir, cosas así, ¿no? ¿Seguro? Cosas donde, seguro, está bien, estoy acostumbrado a ciertos instrumentos, pero de pronto aparecen otros que no sé si calificarlo de instrumento. Y la voz humana, justamente, como instrumento es ¿cómo es que se llama en la naturaleza? Como tiene las 10.000, ¿qué animal que toma 1.000 formas? Pero es como el canto de un pájaro, ¿no? Puede ser que estén planeando entre todos atacar justo a mí, pero y la fruta que llevo, o el agua que tengo, o lo que sea, pero cantan tan lindo, digamos, y lo hacen tan bien, que en verdad lo que estoy escuchando es eso. Después, ¿qué está pasando? Y no sé muy bien. No, y que digo, y que la voz humana, como en toda su concepción, en todo el mundo, es y en la historia, parece ser lo mismo, pero son miles y miles de formas. Miles y miles de formas diferentes. De instrumentos, porque son diferentes. Totalmente. Al final, entonces, la sonoridad de cada instrumento es totalmente diferente. De hecho, si uno se pone a escuchar muy finamente, va a notar que también las guitarras son diferentes, que también las baterías son diferentes, que no suena exactamente igual, ¿no? A veces uno hace como recortes muy grandes de la guitarra y uno dice, no sé, esperá, porque entre cómo es la guitarra, las maderas que tiene, la resonancia que tiene, la construcción que tiene, la forma en que el individuo la toca, hace que en verdad no es exactamente el mismo sonido siempre, ¿no? A veces uno como que etiqueta muy fácilmente como si todo fuera el mismo sonido. Exactamente. Y uno dice, no, del todo. Exactamente. De hecho, ahora vamos a ir a un instrumento. A ver, que, instrumento. De gente que sopla, Lucy de Canadá, ella es china. Y es que ya... Incluso envió un tema, ¿te acordás de un chino también que era... un cantante, yo no me acuerdo el nombre, porque uno mismo también se olvida, sí, que era una cosa más afrancesada, con una... Básicamente era toda una bajadita, creo que el tema era en re mayor, te digo, más... Tenía toda una... Sí. La típica, ¿cómo es? Sí, acordeón. Acordeón. Estaba muy, muy bonita, muy bonita. Me acuerdo perfectamente. O sea, ahora estamos hablando canadiense. Canadiense, pero ella es de origen chino. Pero es de origen chino. Y ella me pasó, no este tema, pero sí el instrumento, que se llama guqin. ¿Por qué? Porque ella se compró un guqin en internet y resultó que no funcionó, que no estaba bien hecho, digamos, ¿no? El guqin es un instrumento chino, generalmente de 7 cuerdas. Es una especie de tabla larga, a veces un poco curva, a veces chata. Sí. Donde tiene algo así como, bueno, 1,20 m de largo. Se ajusta no con las con las clavijas que nosotros conocemos de las guitarras, sí, sino con esas llaves que son una llave en L, sí, que uno utiliza, ¿no? Tiene ahí como las cuerdas están en un espacio porque hay unos 5 o 10 centímetros arriba y abajo de dónde están las cuerdas. Las cuerdas tienen un espacio bastante grande. ¿Es una tabla? ¿No es una caja? No es una caja, es como una tabla. A veces es un poco curvo para usar que cuando se coloque sobre alguna superficie haya como algún espacio de resonancia y genere como una caja, pero otras veces es chato. El chato, tipo cítaras o algo así. Una cosa así, incluso los a veces... los escandinavos, sobre todo, tienen unas cítaras que ellos utilizan, que son largas y que son como una tabla, digamos. Sí, ¿no? Aparte me estás diciendo 1 metro. 1,20 m. ¿No? Por lo general se utiliza apoyado sobre algo. Claro. Y ahí se toca. Muchas veces en algunos lugares lo he escuchado como el padre de la música china, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instrumento muy sencillo, sí, ¿no? Sí, es un instrumento que simplemente es como decir... Probablemente muy popular también. Muy popular en el sentido de, bueno, es casi como un pedazo de tabla con unas cuerdas, ¿no? Es como lo más básico que podemos hacer. Claro, claro. De fácil... Ni siquiera una caja o horadar algo para que... No, es... Mire... este tamaño, esta dimensión, en todo caso, muchas veces tiene arriba, en la parte de superior, tiene unos puntos marcados, generalmente con pintura, que indica dónde estaría cierta nota, digamos, ¿no? Ordena un poco del intérprete. Quien tiene que tocar sepa más o menos dónde están algunas notas y por lo tanto no tiene trastes. No tiene trastes ni tiene ningún tipo de cuña como utilizan otros instrumentos que de alturas diferentes. Entonces la cuerda tiene casi un solo sonido. Un solo sonido. Y estamos hablando... Tiene un solo sonido. Quiero decir, se afina de una sola manera. Cuando tienen una cuña en el medio, quedan como dos sonidos. Uno hacia la derecha, o sea, otro hacia la izquierda de la cuña, pero acá es como si al aire suena de una sola manera. Ahí está. Todos los instrumentos de cuerda, acortar la cuerda es parte del sonido. ¿No? Es parte del juego. Depende de dónde la cortes. Depende de dónde uno la corte y dónde haga eso. A veces se lo conoce como cítara china también, pero sí. Guqin es el nombre que suele tener. Guqin. Guqin con la Q sin la U. ¿no? Nosotros cuando escribimos sí, queso, sí, perfecto. Quisiera, ponemos la Q. Q-I. Y al. Q-I. Así, sin la U que nosotros estamos acostumbrados. Lindo nombre. Guqin es un nombre. Ya suena, ya tiene una onomatopeya. Tiene un nombre ahí que uno dice, mirá que sencillo, sí. Por lo menos para sí. uno. No, pero aparte tiene una onomatopeya en el sentido con el. Con el, como una cierta percusión en el sí, nombre. Tiene un sonido que a veces es muy dulce, a veces es un poco oscuro. Claro. A veces no, de eso depende un poco de. Los tipos de cuerda dependen de la madera. Imaginen la cantidad de sonidos que podría haber en instrumentos construidos de esta manera popularmente. Totalmente, sí, sí. Con maderas diferentes, con cuerdas no siempre iguales. Y en China. Y en China, imagínate. Sí, como si encontrás dos que suenen igual, vos tendrías que considerarte un afortunado porque... Hoy que se producen en serie, los producen empresas, sí, pero imaginen, no sé, imagínense... Estamos hablando de una de las naciones... Hace un siglo o más... Fundacionales. En aldeas sí. o en lugares donde se construyen y difícilmente suenan igual, ¿no? Sí, sí. Eso, estamos hablando de una de las naciones fundacionales de la humanidad. O sea. Claro, o sea, ahí seguramente... Hubiera sido muy difícil, digamos, encontrar dos sonidos iguales porque ya no es un problema de ejecutante, es un problema de la construcción del instrumento. Y sí. Nosotros vamos a escuchar a alguien que se llama Don Jun tocar un tema que en principio también aparecía con el nombre en inglés, Nameless Song, porque no es una música original china. Ah, ¿no? Nameless, música... o sea, sin nombre, la canción sin nombre. Canción sin nombre. Lo que no es una canción estrictamente china, pero permitía escuchar este instrumento fácilmente. Después voy a traer algún otro ejecutante de este instrumento. Y me sonrío, y no puedo evitar sonreírme, porque empezamos el programa con una canción... Sin ley y una canción sin nombre. Esto es así, funciona de esta manera. No está pensado, pero no es que alguien le dice, mira, toma este nombre, a ver qué se te ocurre con esto. No sabemos qué trae el otro. Y sin embargo se dan estas... El margen nos juntó acá en esta esquina. Esto es así. El destino quiere que estas cosas vayan juntas y vamos a escuchar entonces a Don Jim tocando Canción sin nombre. Thank you. Bienvenido el guquín, ¿no? Al margen sonoro, un instrumento interesantísimo. Todo lo que suena, que ya lo escuchamos, lo estamos escuchando. La forma de tocarse, las variaciones que permite. Seguramente un sonido que uno escuchó muchas veces sin prestarle atención a qué es lo que está sonando, sí, ¿no? Sí. Que muchas veces nos pasa. Que decimos, viste como esa música china que suena, ¿no? Y uno no sabe cómo se hace o cómo se produce ese sonido. Bueno, tenían a este instrumento, el guqin, que permite esas sonoridades. Y hay algunos, hay otro instrumento muy parecido que es el koto, que es más, ese el sí koto es más es, plano y es como más alta la tabla. El koto lo ubico perfectamente, de China y de Japón, creo de también. De China y Japón también. Que sabes que está muy presente en los sintetizadores. Claro. La imitación del koto. La imitación del koto siempre aparece, el koto, el nombrecito. Hasta en el General MIDI, fue cuando apareció el MIDI, que eran 128 sonidos, el koto estaba entre esa selección internacional, ¿no? Sí, formaba parte de la biblioteca básica de los sonidos. Eran 128 nada más. Sí. Digamos, lo que estamos hablando es de los sonidos sintetizados que obviamente no son los sonidos de los samplers. Los sonidos de los samplers son grabados. No, era la primera los sonidos, época. Estos eran sintetizados, es decir, hechos artificialmente con modulaciones de frecuencias de sonido, etcétera. Claro, era hecho artificialmente, como diciendo, y es como si te presentaran los perfumes de la naturaleza, pero sintéticos. Pero ¿no? sintéticos, y la primera hora, en realidad, que al principio de los 70 eran 128, por una razón de digital. Digital, los de números, espacio, ¿no? que podía entrar ahí. Vieron que el número 64 es 64, como que es la base, 64, sí, 128, sí. Así. Bueno, y estaba el koto. Eso, siempre, ¿no? sí, yo me acuerdo que yo me fui un poco. Está bien. Yo porque hablaba del koto, que es otro instrumento medio parecido, y que también tiene. Hay ejecutantes que hacen cosas. No, este increíbles. Tema, el tema es totalmente, yo les decía, totalmente contemporáneo. Sí. Un tema muy. Mientras escuchaba, decía. ¿Cuánto podría cambiar el mundo si se difundiera de otra manera ciertas músicas? Es decir, abrir un poco la sensibilidad a otras. No me quiero poner duro con esto, pero decir, no tanto discurso a decir racional, lo que abrir la sensibilidad. La sensibilidad, estar y eso nos cambia un montón. Pero cambia todo. Porque vos decís. Porque pasan por otros lados las conexiones. Porque es inevitable, como cualquiera que uno, ante esas cuestiones, decir, pa, qué maravilla que hay en el mundo y todo, te venga un poco la de decir, y a esta hora, en la mayoría de los medios, ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿No? ¿Y de qué no nos están permitiendo al mundo, ¿no? No, no es a mí y a todos. No, o sea, no se trata de una cosa más bien ni personal ni local, se trata de general muchas veces. Sí, exactamente. Donde hay sonidos que empiezan a ser menos difundidos, menos. Hay algunas cosas, por ejemplo, a las que uno a veces no podría llegar si alguien no se las sopla, porque en YouTube, en las plataformas, están con los nombres originales, en el lenguaje original. Y yo no sé escribir chino, mi máquina no escribe chino, no escribe árabe, no escribe cirílico. Es muy difícil encontrarlo. No tengo forma de acceder. Claro. Y muchas veces, por más que aparentemente tenga la ilusión de que ahí estoy conectado con todo, las rutas con las que me conecto son rutas ya bastante prefijadas, porque los algoritmos que usa la máquina son algoritmos que dependen muchas veces de lo que yo hago, de lo que yo escucho, entonces me sugiere como cosas en el barrio, digamos, ¿no? Pero no me sugiere cosas demasiado lejos, o para llegar hasta ahí tuve que haber transitado alguna cosa, si no es difícil. Por eso a veces la gente que a uno le sopla es tan importante, porque es la gente que uno le dice... Claro, ¿sabías claro. que vengo de... ¿no? Como antes los viajeros cuando no... No, vengo de Marco Polo, ¿viste? Claro, vengo... Sí. ¿Sabés que sí. tienen una cosa que llaman fideo? Ah, claro, sí, claro, claro. ¿Cómo es? Sí, sí, los espaguetis. Claro, imagínense sí, un mundo sí. así, ¿no? Un mundo donde... en ese caso los viajes llevaban, pero hasta el mediado del siglo pasado un viaje en barco llevaba meses. Por favor. Las noticias llegaban extremadamente tarde. Entonces, claro, enterarse de algunas de esas cosas era difícil y difícil acceder a ese tipo de cosas, ¿no? El cine fue una de las primeras formas de documento que permitía más esa inmediatez, porque uno veía ahí esas cosas, y empezó así, como un cine documental. Te regalaba una cámara, una cinta. Por eso somos reiterativos en el tema del margen, no es porque seamos buenos ni nada. No, pero reiterativos en cuanto a que si uno abre un poquito la sensibilidad a propuestas de que... cambia la cosa, pero cambia en uno y cambia, cambia mucho alrededor, radicalmente, porque uno empieza a prestar atención de otras maneras, digamos. De otras maneras. ¿Y bueno, a dónde vamos? Y en esto vamos a ir a algo, en realidad en este caso, a iniciar un poco, es mi intención por lo menos, iniciar un poco ciertas visitas, así como hicimos la otra vez con los coros femeninos, las agrupaciones corales femeninas norteamericanas de los años 50 y todo, cómo habían influido. Primero que está buenísimo escucharlas, y después está bueno también entender qué influencia tuvieron tan grande mientras cómo uno marcaron, cómo a pesar marcaron de cosas, que ahí va. Uno no la sienta que ha quedado, han marcado. Y bueno, y últimamente estaba viendo teatro, no sé si te suena el teatro. Me suena de algo. Que tenemos acá, ya lo vamos a comentar en algún momento, un actor de primera línea, y bueno, justamente me seduce desde siempre decir cómo alguien puede interpretar alguno de los personajes que tenemos, por ejemplo. Si dijéramos los siete pecados capitales, ¿no? Por ejemplo, la gula, la envidia, lo que sea. ¿Cómo alguien interpreta, pero en el sentido vocal, es decir, la misma canción interpretada por un celoso, por un envidioso, por un alguien enamorado? O sea que uno de los, incluso digo, uno de eso. Los juegos y de los ejercicios muchas veces de teatro es... decí este texto, que es un texto, por ejemplo, en la declaración de amor, decílo, bueno, como un enamorado. Ahora decilo con furia. Con furia. Ahora decilo dudando, como que no estás seguro. Qué buen ejercicio. Ahora decilo con ansiedad. Sí, exactamente. Entonces, claro, todo lo mismo dicho desde otro lado, con otro estado, suena totalmente diferente. Totalmente diferente. Los intérpretes vocales en toda la historia han sabido transitar esos personajes y todo. Vamos a ir visitando, pero sobre todo en comedias musicales, de personajes que vos decís, está. En este caso yo no me animo a decir, está. Es alguien que va entre alguien que se va burlando al principio de su interlocutor. Su interlocutor es Jesucristo. Ajá. Y él, que es el rey Herodes, el rey Herodes se empieza burlando, como decir, si vos sos tan no sé cuánto, ¿por qué no cambiás mi agua en vino? Exacto. Y es un tipo afectado por todos lados y hace ese tipo de cosas. Pero pasa a la furia después, ¿no? Y a atacarlo. Pero digo, ¿cómo transitar eso en una comedia musical? Sí, me imagino que este estupendo intérprete que es Josh Mostel es un comediante. Es un comediante. Entonces lo llaman para hacer... Y un comediante fantástico. Comediante impresionante. Y hace una cosa que me parece que está impresionante. Y qué bien la composición toma del music hall, de esa música más... como comenzaron los padres de Chaplin en aquellos teatros de principios del siglo XX. Y de vaudeville, como se llamaba. De vaudeville, claro. Ahí está. La comedia tragicómica. Y cómo se puede pasar de esa cuestión humorística casi grotesca a la furia. Claro. Este hombre, en 3 minutos lo hacen en un tema, me parece un excelente ejemplo para iniciar así esos personajes. Sobre todo algunos asociados, entre comillas, con lo que nosotros llamamos el mal. El mal. O lo que es algo que decir, los personajes malos, ¿no? Que a veces, o en general, pueden ser los más interesantes, ¿no? Y a veces son artísticamente, los que sostienen, ¿no? Claro, los que sostienen toda la obra, digamos. ¿No? Artísticamente, digo, no sé si... No se trata de alabar, ni de imitar, ni de nada de eso, no se trata de poner los modelos, pero a veces, sin duda... una buena representación de un caso así muchas veces es el eje de algunas obras, ¿no? Pensemos desde La Naranja Mecánica hasta lo que uno quiera, ¿no? Pero y, claro, hay ejemplos que sobran. ¿Y qué, como decía alguien la otra vez, nutricio? ¿Cómo nutre conocer esos personajes? Te devuelve mucho de lo que el humano puede ser en los momentos más terribles. Si uno está despierto y no solo tratando de poner barreras y pensando en simplemente descalificar eso como yo no quiero ver esto, realmente ve muchos matices de eso. Ahí va. Y en cuanto a hoy empezamos un poco con eso también, la utilización de la voz como un actor. En el sentido... Sí, un instrumento más. Un instrumento donde pasa de todo en la voz. Cuya tonalidad, cuyo color es importante y marca todo, ¿no? No hay como una búsqueda de decir la belleza del canto. No es eso, es simplemente... Es tremendo. El afecto y la forma de afectar que puede tener. Recordemos que es una de las primeras relaciones que tenemos con el sonido. Los bebés no entienden el idioma. Claro. Cuando el bebé se sonríe frente a la abuela que le dice, ¡ay, qué lindo! Qué. En verdad no es porque le dice que lindo ni porque le dice que la abuela lo quiere. Sí. Es porque el sonido tiene cierto grado de agradabilidad, digamos, que hace que el niño se sienta bien y pueda... Si uno, la misma abuela, incluso con esa tortura, le dice otra cosa, niño se ríe igual. Se ríe igual. ¿No? Si uno cambia el sonido y se pone más ahí, la cosa cambia para Hay muchos vivos que le hablan ponerle a alguien por la calle que habla en otro idioma, contestándole cualquier disparate. Cualquier cosa, pero con el tono, grado de... Con un tono de 18 de giro queda acá. Exacto, sí. Para allá, pero seguí, para allá. Sí, y en verdad no quedaba para ahí. Pero digo, porque es el tono. Otra cuestión fascinante de la utilización... de la voz como instrumento. Sí, claro. Y sobre todo visitar las comedias musicales que de la historia que son relacionadas con la ópera. En este caso de la ópera, una ópera que ya visitamos, que es Jesucristo Superstar, sí. Jesus Christ Superstar, año 73 es la película, es acá. Pero más básicamente eso, la comedia y esta utilización de la voz y de la actuación, ¿no? Sí, sí. Y este comediante estupendo, ¿no? Jos Bostel. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. Now I understand you're God. At least that's what you've said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need to. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made around here. You are all we talk about, you are the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. I only ask what I'd ask any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? Oh, I am waiting. Yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with this bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Jesus, why do you take so long? Ah, come on, King of the Jews! Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ! You're a joke! You're not the Lord! You are nothing but a fraud! Take him away! He's got nothing to say! Get out, you King of the... Get out! King of the... Oh, get out, you King of the Jews! Get out of here! You... Get out of here, you! Get out of my life! Una fantástica interpretación y de una obra que además reúne, sí, ¿no? Características muy particulares, porque hasta el día de hoy sigue funcionando como comedia musical, sigue funcionando por los números que tiene, por la concepción que tuvo, que fue realmente revolucionaria para la época y que permitió también la llegada de la comedia musical a mucha gente que quizás no tenía esa beta, ¿no? Muchos jóvenes que no participaban de esa cultura de la comedia musical. Pero, más allá de la obra en sí, ese estilo de personaje burlesco. Esa cosa burlesca, pero con casi, una furia contenida, con, que después sí, se estalla. Es tan rico, claro, a nivel, me parece que lo vamos a ir encontrando. Entré a buscar otros que vienen del mundo de la ópera, claro, evidentemente también. Y antes de la ópera, de la mitología y de que son es fascinante como mundo expresivo decir que están en nosotros como arquetipos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como arquetipos, en verdad, si uno mira bien toda esa obra y uno mira en general las obras, mira en general, por ejemplo, desde la ópera hasta el teatro, lo que quiera, muchos de los personajes son personajes que de algún modo encarnan algún arquetipo, ¿no? Y algún están arquetipo. En juego, o por lo menos un cierto estado que es un estado generalizable en el sentido de, bueno, es un indeciso, es alguien que tiene miedo, es alguien, ¿no? Ahí va. Entonces hay como arquetipos de ese tenor. Y ahí vas entendiendo, porque la otra vez leía un poco sobre el mundo de la ópera, el cómo lo. el tenor más alto y todo, tiene mucho para la burla, por ese, que es lo que hace un poco Mostel acá, que es ese juego con la voz medio amanerado, en el sentido, como diciéndole, burlándose todo el tiempo. En este caso se burla como diciendo a un hombre, como que Jesucristo le dice, y si sos divino, todo lo que hacemos todos los días, te podés liberar tranquilamente. Claro, ¿no? Burlándonos de la divinidad del ser humano, y bueno, es interesantísimo todo. Pero también musicalmente, ¿no? Sin duda. Bueno, el margen no podía quedar fuera de toda esta gente que nos está cantando a todos a y a todas, como decimos ahora. Que sigue cantando. Que digamos, sigue cantando, ¿no? Y nosotros a veces con la oreja para otro lado. Yo me voy a ir a Guinea-Bissau. Pero para, repetime. Guinea-Bissau, se llama así, Guinea-Bissau. Que es un país chiquito de África. No, pero no es Guinea, no hay. No, porque está al lado de Guinea, entre Guinea, Gambia. Es como, bueno, una separación de Guinea, sí. O por lo menos esas cosas de este-oeste, norte-sur. Claro, claro, ese sí. Tipo de... Pero entonces es la primera vez que. Es la primera vez que vamos acá. Ellos cantan, esta mujer canta en portugués porque es el idioma de Guinea-Bissau. Recuerden que África estuvo colonizado, claro. Y muchos de los países todavía mantienen como oficiales los viejos idiomas de la colonización. Totalmente. ¿No? Esto no quiere decir que no transiten por ahí idiomas criollos, digamos, lenguas que muchas veces tienen que ver o con las etnias o que tienen que ver con cierta región, pero muchas veces los idiomas oficiales son idiomas de la colonización. El portugués, el alemán, el francés. ¿No? Entonces hay mucho de eso. Esta mujer que se llama Marta Eneida, ¿no? Y los nombres también tienen ese recordar el pasado, o por lo menos la relación con la colonización. Sí. Lindo nombre. Eneida es el nombre. Es el nombre que tiene esta cantante. Que canta en portugués, que canta en criollo, sí. El criollo de Guinea-Bissau. Sí. Recuerden que los criollos, digamos, siempre son. Como se le llamó acá, los descendientes de, en nuestro caso, europeos, básicamente de la gente que mantenía el gobierno colonial, o por lo menos que tenía que ver con la colonia, y que nace en esa tierra y que empieza a desarrollar su descendencia en esa tierra y por lo tanto aparecen otros rasgos culturales. En todos los países existe algún criollo. Están bien en la frontera de la llegada del extranjero a tierras. Todavía es deudor de la cultura extranjera, y además va para otro lado. Ya de por sí, por definición, es una persona que está en un momento de cambio. En un lugar bisagra. Digamos, ¿no? Sí, muy particular. Exacto. En el 2001 ella lanza su primer disco, que fue muy bien recibido, que le permitió hacer incursiones a Europa. Esas cosas también hace que los lenguajes permiten a veces eso, ¿no? Que tenga más cercanía cuando se utilizan esos lenguajes oficiales. Claro, A veces facilita eso. Y ella emigró un tiempo a Portugal. Fue un productor de allí que la incitó a cantar. Le dijo, mirá, tenés que cantar. Y ya desde el segundo trabajo, digamos, empezó a hacerse visible para muchas disqueras, ¿no? Para muchas productoras. Putumayo, por ejemplo, en sus selecciones de música, que ha permitido difundir, más allá de cómo sea la selección y más allá de las cosas que uno pueda decir sobre lo seleccionado. Recuerden que muchas veces lo que hace Putumayo es sobre un estilo, sobre un lugar. Selecciona 10 temas. Hace lo comúnmente llamado ensaladas. Ensaladas, en como los se discos, llamaban antes. Como ¿no? llamaban las a los discos, compilaciones. Y de distintos lados, pero con una estética artística de diseño también muy especial. Exacto. Y me parece que a veces de los sellos que más respetan el origen folclórico de las... Sí. intentan que por lo menos tengan una cosa, los temas, los cantantes, tengan una cosa local, digamos, ¿no? Sí. Que sea meramente, no sí. Es el festival no de parece, Eurovisión. Claro, digamos. No parece la globalización tan marcada como... Tan no. Marcada, exacto. Es un rescate de cosas locales. Claro, sí, que el mundo en general puede escuchar sin asombrarse mucho, pero permite ese encuentro que después hace que la gente pueda buscar o se sienta más afinas a seguir indagando allí. Completamente. De hecho, ella aparece en un disco de Putumayo de voces portuguesas de África, digamos, ¿no? Uh-huh. Viene de una familia de artistas, su padre era de Cabo Verde. Mira, mira, ya de tierra, lugares. Claro. Y de su disco del 2002 es un disco donde canta a su país y a Cabo Verde, precisamente, ¿no? Y canta en árabe también, ¿no? Que es parte de ese disco. Muchas veces le interesa mucho el toque más acústico, digamos, ¿no? Muchos de sus espectáculos son más acústicos que otra cosa. Las raíces africanas obviamente están ahí, las quiere mostrar, están, digo, a flor de sonido, a flor de canto, ¿no? Uh-huh. El tema que vamos a escuchar, porque ella tiene, además de las letras más, más ligado a lo tradicional, al lugar, al rescate de algunas de las cosas del lugar. En ese rescate también hay una denuncia social muchas veces, ¿no? Y en este caso se trata de la pobreza, del dolor de una madre en esas condiciones. Imagínate. Es un tema realmente muy, si uno ve el video, además es muy, muy impactante. Pero vamos a escuchar a Marta Neida en un tema que se llama Fidalgo, que significa nobleza. Bueno, excelente. Fida, el Fides, ¿no? También el Fides. La fidelidad, la fe, la permanencia, la constancia, ¿no? Ese tipo de... Está, no es fe, pero es... Viene por ahí. Viene latino, por ahí. El compromiso de una madre para sacar adelante a su hijo en condiciones que realmente distan mucho de las que uno a veces puede creer como sostenible. Se los dejo y te lo dejo así planteado, así. Lo que viene después con esto es como que vos decís, que para, se hablaron, anillo al dedo. No quise interrumpir para nada porque decía, y bueno, está. Y bueno, es así, quedó de esta manera. Bueno, vamos a escuchar esto, Marta Neida, Fidalgo, y después seguimos. Fugón paga aquel, ni un garampa, mi niño. Minger triste, fugón paga aquel, ni un garampa, mi niño. Come tene fome na ba busca cucu pambi mata fome na mira boca que cuna come tene fome na ba busca cucu pambi mata fome Thank you. Mingerna fariga tras di mini, pa yo visita o ya 50 kilos, pa y torquia, pa y torquia. Mingerna fariga tras di mini, pa yo visita o ya 50 kilos, pa y torquia. Fasisi outro de um nano, minha ranjão caneca são pra menino, minha jurtu, jurtu, cusi bandava na clando, vai diz que se de caçado de menino, jurtu, escana cedo no ristin, pra vi aquilo que o nome se não na conseguir, na sofri. Bueno, realmente siempre es un gusto ir en África, siempre tenemos novedades, viejas cosas nuevas, cosas. En este caso es algo muy nuevo. Muy nuevo, muy porque, reciente. Porque, digo, sí, muy reciente. Sí. La calidad, decíamos, el sonido, el video que estuvimos viendo, el clip, está todo muy bien todo hecho. De una tecnología. Una tecnología, digamos. Pero con muy buen gusto. Sí, sí, además. Con pinceladas. Sí, de, sí. Nada recargado, todo. Unos coros africanos impresionantes. Impresionante, en un creol, digamos, en un criollo, sí, donde mezcla, sí, palabras más locales africanas y algunas en portugués, menino, algunas otras que a veces aparecen, ¿no? Pero bueno, habría mucho para comentar en realidad en el margen sonoro de hoy. Como es costumbre, claro, vamos por distintos lados. Y se producen también esas coincidencias no elegidas, ¿no? Por sí, algo sí, son coincidencias, claro, ¿no? Por algo son coincidencias. Lo que sí es que estamos siempre dispuestos a que suceda. A que suceda, a dejarlas que ocurran. O a veces cosas que en nosotros no son tan lejanas, parecen muy lejanas, en nosotros no son tan lejanas. Y fíjate que vos hablabas, acá hay una temática clarísima, la maternidad, el desamparo, la pobreza, sí, sí, la dificultad, el tema de las vidas nuevas que llegan a un mundo donde hay problemas adultos. Sí, sí, donde que no hay les... injusticias, inequidad. Claro, está, bueno, ahí está. Y fíjate que lo siguiente que traía acá, unido con esto, es alguien que canta en portugués, pero del otro lado del mundo, en el sentido cruzando el Atlántico, en Brasil. En Brasil. Y tiene 12 años, o sea, es un niño. Sí, sí. O sea, es un niño, lo que allá se llama un moleque, ¿no? En Brasil, uh-huh, se llama un moleque, es un niño. Y fíjate que esto es justo enfrente allí a África, esta relación es afrodescendiente, sí, sí, en este caso. Y ahora decíamos, contemporáneo, en este año, entre el año pasado y este año, pasó a ser un boom dentro de Internet, por hacer sus videos en un barrio que se ve claramente que él lo graba con un celular, se ve. Uh-huh. Sus videos los graba con un celular. Su estudio de grabación es ese. Y yo diría todo, ¿no? Su cámara cinematográfica es esa. Y es cuando la tecnología está usada con este gusto. No sé, debe haber algún adulto que esté asesorándolo o no. No sé. Estamos hablando de los 12 años de hoy, no son los de... No, son los 12 años de los 80. No, en cuanto a la tecnología, digo, perfectamente sí, sí, un niño con esa... Y ha pasado a ser un boom dentro de Brasil y de muchos lados del mundo. Yo lo conocí justamente eso, por redes, porque... Y empecé a ver, y es ya una figura con todo lo bueno y lo peligroso que puede tener eso. Pero está, vamos a dejar esa sonrisa. Y vamos a escuchar un minuto y medio nomás ahora. Él canta enfrente a ese celular, como canta tantas cosas. Y pasó a ser llamado, él se llama Miguel Vicente. Miguel Vicente. Miguel Vicente, pero en realidad aparece y muy conocido como Miguel Ciño, como el Miguelito, claro. Do Cavaco, del Cavaquinho. Ah. El Miguelito del Cavaquinho, le dicen Miguel Ciño Do Cavaco, es el nombre entero, así entero, es el nombre de su canal de YouTube. Y estamos hablando de decenas de miles de visitas, porque claro, todo el encanto que tiene... Y esa música también que surge, que como dice, levantás una piedra en Brasil, claro. Y ahí salió. Y uno dice naturalmente, en el sentido de que se transmite de una manera que no necesariamente pasa por el estudio formal, etcétera, sino que la música atraviesa toda la vida. Claramente no, claramente en este caso claro. Me parece que no. Y bueno, simplemente vamos a traerlo. Y bueno, uniéndolo un poco con esto que traí, es que está la primera vez que fuimos a Guinea Bissau. Y esa música que, bueno, que en realidad de un lado y del otro del océano parecen tener bastante conexión. En este caso él va a hacer una versión de un tema que se llama Compasso de Amor, o sea, compasso con doble S, compás de amor, ¿no? Del grupo Revelação. Es una versión que hace. En general hace versiones, hace covers, lo que se dice cover. Y con su cavaquinho en su barrio, porque se nota atrás del caserío, y él tocando allí. Está. En su casa ahí, tranquilo. Tranquilo, pero llegando a mucha gente. Miguel Vicente, desde Brasil, desde Río de Janeiro. Uno de los barrios de Río de Janeiro, por supuesto, no los más. No los más agraciados. No los más agraciados que. Tiene bastante también que ver con la temática que escuchábamos recién en el tema anterior, ¿no? Busque meu céu ilumina, la, la, la, você é minha metade. Essa paixão me fascina, tem gosto de felicidade. Quando a gente chama não tem pra ninguém. Chego a me arrepiar só de lembrar meu bem. Viaje no balanço desse vai e vem. De amar igual você não tem. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chego a me arrepiar só de lembrar meu bem. Viajo no balanço desse vai e vem. Na arte de amar igual você não tem. Segura essa pedrada aí. Una voz luminosa, una voz sonriente, que no es solo de la sonrisa que él hace en el video, etcétera, sino que realmente esa voz tiene ese color de me estoy divirtiendo. No puede dejar de reírse. No puede dejar de reírse. Está divirtiendo. Todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? Y música, lo más lindo que podría ser, por lo menos según sus gustos seguramente, de tocar el cavaquinho. Y cantar a la vez, ¿no? Con y aparte, esa forma que me gusta, primero está la manito, es porque está en el video, está al revés, derecha, ¿no? De él, no importa cuál. Baila como. No tiene ningún. O sea, eso lo tiene toda una cultura aprendida en su. Aprendida popularmente, simplemente cómo en su entorno aparece eso, se toca, se ve, que no son los lugares comunes de toque correctamente el instrumento. No, es decir, colóquelo así, la mano así, mueva los dedos poco porque así usted tiene más control. En verdad es voy a tocar música. Voy a tocar música, hace versiones de infinidad de temas de todo tipo y color. Y también me gusta como idea esa cuestión, ¿qué se necesita? ¿Estudio de grabación? No, está un celular. Lo que necesito es un celular. Y el cavaquinho, ¿viste? Exacto. Que es el instrumento más de los más pequeños que... Sí, es poquito más grande que el ukelele. Cuerdas tienen un poquito más de... El ukelele tiene casi unas cuerdas que a veces dura poco el sonido. El cavaquinho es un poco más juguetón. Y tiene esa cosa de la impronta de la música brasilera que es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, como que esa, esa cuestión, esa vitalidad, en este caso latinoamericana, que está creciendo. Sí, sí. Es lo que decíamos, levantás un cangrejo musical, a veces decimos. Sí, sí. Se levanta una piedra y sale, en este caso en Brasil, sí, puede salir un futbolista. En la grieta que haya, surge. Y sale un músico. Bueno, estamos. Yo me voy a ir a una, otra voz femenina, pero ahora en el Tíbet. Mejor dicho, ella es tibetana. Sí. Aunque, digamos, no está en el Tíbet y ha sido un poco embajadora de la música del Tíbet en distintas partes del mundo. ¿Fuimos alguna vez al Tíbet? No. No, no al Tíbet... No, no, creo que no, creo, ¿no? Creo que no, que estuvimos cerca, pero no en el Tíbet precisamente. Aclaremos a las amigas, amigos, que nunca fuimos físicamente. Nunca fuimos físicamente. O no, porque nosotros en el viaje... En el viaje es el viaje de escuchar música de distintos lados. Claro, ahí está. Y del Tíbet mismo no habíamos tenido. Ahí está. Ella, a ver, es una mujer hiperconocida, ¿tá? Con lo cual uno dice, yo estoy en falta, no la vi. Por supuesto. Se llama Yungen Lamo. Todo el tiempo uno está en falta. Yungen Lamo, que en tibetano Lamo significa diosa de la canción, pero no es un nombre artístico, es el nombre de ella. Ah, ya tiene el nombre con una especie de... Ya tiene el nombre que significa Yungen, sí. Diosa de la canción. Ah. Y se lo puso un lama, un sacerdote, cuando la bautizó, le pusieron ese nombre. Nacida ya estaba un poquito destinada... Ya le pusieron ese nombrecito con un poquito de carga, claro, así como, claro, no claro. Te sientas presionada, pero, ¿no? A ver, sí. Puede ser la presión, uno puede decir, alguna manera el lama vio algo, identificó algo, quién sabe, no sé, no importa. Lo que importa es que sí, ella ha llevado su voz por muchos lados, ha grabado en el sello de Peter Gabriel. New World, creo que es. Real World. Real World. Real World. Su disco debut fue en el 95. Ganó un premio en algunas de esas de esos distintos no competencias, pero sí fundaciones que premian a música internacional, sobre todo la llamada música del mundo. Exacto. Que es la digamos, el pariente pobre de la empresa discográfica. Para la clasificación, sobre todo de Estados Unidos. Exacto, es como la música marginal. Music, digamos, la música del mundo, ¿no? La música del mundo, es como andás a ver de dónde es. Y es la que, bueno, esta es la música nuestra y, bueno, esta otra es la que anda por ahí. Siempre los premios son, sin duda, más desproporcionados, menos desproporcionados. Se puede criticar si en verdad tienen acceso a toda la música del mundo como para... No importa. En verdad son simplemente espaldarazos y formas de beneficiar la carrera de algunos artistas, hacerlas visibles. Sí, duda. Y este premio fue en Australia. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque ella vivía un tiempo en Australia. Entonces ahí la conocieron y obviamente era destacable su voz. Ella sobre todo hace música tradicional tibetana, a veces música religiosa, obviamente. Y resulta que ella ha cantado con gente como Philip Glass, Peter Gabriel, Paul McCartney, Annie Lennox, ¿no? Lou Reed, U2... quizás no en los discos, sí en algunas actuaciones, ¿no? Tal vez no está en el disco que edita U2, pero sí en algunas de sus actuaciones, de Paul McCartney, de Annie Lennox, han estado en el escenario y han compartido escenario. Y ahí es donde uno dice, ¿y yo dónde estaba? ¿No? Que no me enteré, ¿y por qué no me informaron de eso? Porque a veces también, cuando aparecen algunas notas sobre recitales, sobre distintas cosas, se focalizan solamente en el grupo y no dan cuenta de otros que a veces aparecen allí, que de pronto uno no conoce, pero que valdría la pena conocer, no poner en el radar. Bueno, en nuestro radar empieza a estar Yungen Lamo, que uno no conocía. Un tema que tomé de YouTube y que solo tenía 6 likes. 6, ahora tiene 7. En un programa pasado trajiste a un noruego. ¿No? Sí, también. Que eso digamos. Nos pasa también constantemente. Recién decíamos, Miguel Ciño, con las decenas de miles y no sé qué. Decenas de miles, a veces uno dice, mirá, tiene millones y no sé qué. ¿Qué significan? Que mucha gente se pliega a decir, ah, mirá esto, no sé qué. Exactamente. Y otras maravillas que de repente... Que quedan ahí como... Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, o casi nadie casi llega, nadie se da cuenta, claro. O lo que sea. Sí. Y vamos a escucharlo en un tema del 2015. Que en general tiene más que ver, me parece, con que no es que no les guste, sino que no... No llega ni siquiera a... No llega a la canción, no llega a verla, no llega hasta ahí. No llega, y cuando llega la pasa como algo raro que, bueno, está, no sé. Y de repente también a veces son canciones que tienen esa función un poco de... O están muy, muy adelante en cuanto al... O son muy complejas en cuanto a la... Sí, sí, yo recuerdo la experiencia, por ejemplo, de cuando era adolescente, ver las películas de la Nouvelle Vague francesa. Y claro, si uno viene de una cultura puramente televisiva, cuando ve eso, lo primero que siente es como... Saltás, claro. Sí, me sí. Quiero ir. Claro. Uno tiene que estar muy convencido de que ahí debe haber algo para quedarse y empezar a capturar desde dónde es que eso vale. No vale desde los mismos lugares que la película de televisión que miraba... Uno se formó en una sociedad donde no existía el cable, donde no existía las plataformas, donde lo único que había eran los canales abiertos y eran 4 canales de televisión. Y había uno de ellos incluso que los sábados tenía 4 películas seguidas. Era Sábados de Cine, se llamaba la gran función, digamos. De 4 películas por las noches, algunas noches había alguna película en horario central y uno se acostumbra a ese tipo de lenguaje. Ese lenguaje. Y con la música pasa lo mismo. Un temazo de que lo hemos hablado muchas veces y que, bueno, para otro momento, pero por algo está en toda la historia lo cierta lugar, ahora se le llama la zona de confort, ¿no? Uh-huh. Mucho y veces algo simple que fácil de digerir, es el alimento de... Y de repente puedes decir, claro, jugar al ajedrez y jugar al tatetí, bueno, si jugás al tatetí aprendes en un rato. Exacto. Jugar al ajedrez te va a tardar... un poco más de tiempo, hay que ver cómo es. Y si uno juega al Go todavía tiene que aprender mucho más. Mucho más, y digo, pero capaz que no dejás de jugar en toda tu vida porque te metiste en un mundo fascinante. Te permitió encontrar cosas particulares, ¿no? Y del tatetí capaz que a la hora ya no querés jugar más. Ahí es donde la idea de la formación de públicos es importante, ¿no? No se trata solo de conectar una obra con un individuo. Se trata de generar las condiciones que hacen que el individuo pueda recepcionar esa obra y pueda entender los lenguajes y pueda de alguna manera generar una sensibilidad abierta a recibir esa obra, ¿no? Ese es el punto. Y que eso da un profundo gozo y goce, claro. Que puede ser muy divertido, sí, que en general lo es, cuando lo entras en... Y lo otro, la otra vez decía alguien, un docente, en un ambiente un poco solo varones, eran bastante, con ciertos toques machistas y todo, y decía... Misógino, sí, pero decía, díganle a los adolescentes en la educación de lo musical y de lo cultural, decía, que tener más formación te hace mejor amante. Claro. En el sentido que vos vas a estar en las pequeñas luces. En detalles, claro. Y en cosas que de otra manera no... Me gusta mucho lo rudo. Ese concepto de las pequeñas luces, los pequeños brillos. Sí, claro. Y no solo ves si hay está prendido o apagado. No. No es así. Es otro juego. Otro juego de la sensibilidad. Claro. Que en el fondo eso, para el margen, es un elemento como central y por eso nos gusta difundir este tipo de música, porque creemos... En eso, en ampliar las fronteras, en mostrar que sí hay fronteras, que sí hay cosas que nos gustan y distinguir entre lo que me gusta y lo que me interesa. Claro. ¿No? Uno diría, si es por lo que me gusta, y bueno, yo podría escuchar, el otro día me pasaba con un compañero, bueno, hay blues, sí, claro que a uno me gusta, pero... Convengamos que tiene el modo de los 16 compases, que ya lo puedo prever, que ya más o menos sé, el riff ya está medio hecho por enésima vez, ¿Me gusta? Sí. Ahora, lo que me interesa es otra música que me abre a otros lugares, ¿no? Y este es el caso de la voz muy particular de Yun Chen Lamo, que la vamos a escuchar en un tema que se llama La Zapumo. 'De un lugar como el Tíbet que no ha sido los más visitados por el margen, ni que hablar, pero con una forma de cantar, una austeridad total, porque esto es una percusión muy mínima, hay atrás un sonido como de una flauta, un viento, pero es más de tipo cuenco sonoro, ¿no? Sí, además es más como de fondo, de espacio, que no hay melodía, digamos. Claro. La melodía solo es ella cantando. Una voz que yo cuando la escuché por primera vez pensé que era tibetana, vietnamita. Porque las mujeres en el canto vietnamita tradicional tienen algo así. Y vos decías. Bien nasal, bien tiene nasal. Tiene algo de la colocación. De la colocación voz. de la húngara, aquella que se vestía, que hoy la mencionamos al principio del programa. No la escuchamos, pero la mencionamos. Son formas de colocar el sonido en ciertos lugares. Bien nasal, casi aniñado. El canto de ese. Uno cree que cuando uno habla hacia afuera. Y en verdad, habla hacia adentro porque el sonido resuena en algún lugar del paladar, la nariz, ¿no? Es decir, hay distintos lugares donde uno hace sonar el sonido, incluso las letras. si uno se pone fino, vería que en verdad uno no las dirige al mismo lugar del paladar, ¿no? Es decir, tiene como... Es absolutamente una inteligencia del sistema nervioso y todo. Absolutamente. Lo que pasa es que claro, toda la vida lo vamos a hacer. Lo que pasa es que lo hicimos toda la vida y pensa, y es tan natural hacerlo que no nos damos cuenta. Cuando nos agarra un foniatra, un fonoaudiólogo, alguien, por ejemplo, en el teatro, y un abrazo a Leo, que es... En la formación vocal. Claro, sí, formación vocal, que siempre... digamos, lo que intenta es hacer eso, ¿no? Hacernos conscientes de qué estamos haciendo y cómo es hacerlo mejor. O basta que ande alguien con un dolor de muela y no pueda mover bien, ya le cambió totalmente la voz. Totalmente la voz, ¿no? Y ahí uno se da cuenta enseguida y uno dice, ¿no era que estabas hablando para afuera? No, claro, es dónde pones la voz, claro. Cómo presionás el sonido, incluso cómo... Las afecciones típicas de invierno, ¿no? Sí, claro, incluso la glotis, cómo la apretás más, menos la dejás sonar, es decir... Ahí hay una ingeniería enorme, digamos, ¿no? Que hace a, bueno, todas las diversidades de formas de cantos que existen en la humanidad, que muchas veces... Y eso veces, es cultura por todos lados. Claro, porque... que tiene que ver con tradiciones, que claro. Tiene que ver con formas de... Me acuerdo en los 80, las voces de los italianos, que eran todas roncas, y ¿no? Porque era canción italiana tenía ese tono, incluso se empezó a generalizar, digamos, en fin, ¿no? Esas cosas, o el folclore, que tiene ciertas voces masculinas. No, el claro. Hay prototipos que vienen de eso, de la cultura, de la repetición, de lo que se establece y se naturaliza, que no es natural. Recordemos las payadas, por ejemplo, que escuchamos alguna vez de Gabino Ezeiza, sí. Para mostrar que el folclore no tenía siempre esa voz, ¿no? Ahora, el otro día me encontré por otras crónicas, ¿sí? Con Gabino Ezeiza y con otros Vallador más que después vendrá, uh-huh. Con ese tiempo. Claro. Thank you. una música que hoy quizás diríamos jazz, en el sentido de la mezcla de sonidos, claro, ¿no? Claro, de la tenía más del jazz en lengua, sí, la flauta traversa, y tiene esa cosa de la voz. Tiene todo ese clima que uno identifica o relaciona, porque no puede, es parte de lo que uno conoce y lo asocia con eso, a Tom Jobim, ¿no? Pero decir, sí, sí. A esa mezcla de... sin duda. Una cosa como con un fraseo yaceado, pero es realmente impresionante lo que hace. Igual, viste, y ella en la guitarra, ella, para hacer... domina y lleva adelante todo. Ninguno de ellos es en la interpretación, ninguno de ellos es no me sale la palabra, extremo en cuanto a decir, para poner muchas notas, es poquito, pero tiene un swing impresionante. Y me encanta la presencia de eso. En otros momentos, mujeres de los años 60 las hemos visto en su lugar tan duritas. Sí. Por evidentemente, por mandato social, como decía aquella película. Sí. Pero en este caso, todo lo contrario. Ella llevando adelante toda una agrupación masculina de varios músicos que tocan fenómenos, tocan lo suyo, todos hombres. Y ella, con la mirada va... Sí, ¿qué vos decís? ¿Qué tiene pinta de que, de ser la invitada así de pollerita? No sé sí, qué, sí, es como, bueno, ella nosotros somos un grupo y ella... Y ella vino, es la hermana del baterista. Todo lo contrario. Sí, digamos, todo lo contrario. ¿No? Todo lo contrario. Me encanta ese papel. Precioso. Y se le nota, en forma muy austera, así, en su cara... el disfrute al estar interpretando esta música, que la verdad que tiene, con menos volumen y todo, tiene mucho más atractivo que muchas que se dicen bailables. Totalmente. ¿Viste lo que tiene un swing que es impresionante? Claro. Unos cambios ahí, unas te cosas mueve de ritmo, desde un lugar que... Tiene mucho movimiento. Movimiento, hay no que necesita volumen. No necesita volumen. No necesita volumen. Hay músicas que a veces no tienen movimiento, es decir, que uno no nota... ningún juego, parece que no van a ningún lado, por decirlo así. Sí. Y esta música se mueve todo el tiempo, va. Y viene, muy especialmente en las jam sessions, o sea, en la improvisación, está como esa gimnasia de decir, mirá cuántas notas pongo. Mirá qué hábil soy. Esto, ¿no? Me parece que está justo en lo contrario, en lugar contrario. No es cuántas notas mete por segundo, Cómo hace que todo se articule de una manera que valga la pena. Música. Simple. No se necesita ser Prince y poner tantas notas que no sé cuál está sonando porque suenan todas a la vez. No se trata de hacer que las 12 notas suenen a la vez. Sí. Yo me voy a ir a algo, a la India. Opa. Me voy a ir a algo que ya traje, pero yo no sabía qué era. Estas cosas, ¿no? O sea, a mí mismo. Claro, en febrero. Me traje a mí mismo y no sé todavía no quién sabía soy. Qué era. En febrero de este año, yo me acuerdo que traje a un estadounidense hindú, porque comparte las dos nacionalidades, sí, que se llamaba Jimmy George, que tocaba los tabla, el tabla. Ah, perfecto. Los dos tamborcitos. Sí. Aunque son dos, se les llama el tabla, pero son dos tambores. Dos tambores, sí. Y los tocaba encima de un auto amarillo, en el video. En una ruta. En una ruta. En una ruta, y él sí, cantaba una cosa que era tiquita, tacatata y tiquita. La onomatopeya, eso, son onomatopeyas que está muy ligado precisamente a la música del tabla y los golpeteos. En verdad, tiene un nombre. Se llama conacol. Conacol, cantar la sonoridad. Cantar de esa manera se llama conacol. Eso que... muy del jazz también, ¿no? Muy del jazz, eso iba a decir, del jazz que tiene el scat, ¿no? Esa perfecto. Cosa de yo no pronuncio palabras, hago... Sí. Que grandes cantantes de jazz han hecho eso. Se hace muchas veces en las animaciones. En las animaciones. Los personajes quedan muy divertidos por esa... Con ese tipo de música. Esto me lo pasó Juan, que es mi tutor de tesis, al que ya le debíamos la música de un turco. Hemos de un turco. Saludado a varios. A varios. Varios en este programa, felizmente. Porque, ¿no? A varias y varios. Y me mandó esto. ¿Qué pasa? Esto se vincula con lo que se llama polirritmia y polimétrica. Generalmente, en la música occidental, excepto algunos casos... Por lo general se sigue la misma métrica, ¿no? Es decir, uno tiene un cierto compás que tiene una cierta manera de hacerse, cuatro cuartos, dos cuartos, lo que quiera. Sí. Y luego los golpes más o menos siempre se mantienen y se mantiene el compás. Sí, de alguna manera, sí, por lo menos lo más tradicional. Por lo menos lo más tradicional, estamos hablando de lo más tradicional. Esto se argumenta muchas veces, es decir, mirá que lo que se escribe el candombe no es lo que suena el candombe. No es otra cosa. Se escribe en cuatro cuartos, pero y no es como suena, no lo podés hacer sonar así porque sería espantoso. Claro. En esta música pasa que de manera muy intencional, sobre todo cuando hay dos voces, se busca que las dos voces no tengan la misma métrica. Ah, está, entiendo. Ah, es decir, uno hace un cierto compás y el otro lo divide de otra manera. Sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Entonces hay uno que divide en cinco y el otro lo divide en cuatro. Ah, y ya empezó a no sonar igual y empiezan a sonar cosas raras porque... Si yo lo hago uno en tres cuartos, claro, y claro, otro en, no sé, cinco cuartos, bueno, capaz que suena más o menos parecido, cinco sextos. Puedo hacer que los golpes calcen. Claro, claro. Acá el truco es que no calcen del todo. Sí, sí, la geometría se empieza a... Se empieza a cambiar. A mover, ¿no? Un poquito. A mover un poquito. Y hay, además, me enteré, buscando estas cosas y gracias a esos videos que me llevaron a otros, que la manera de pronunciación no es la misma, es decir, no es que yo siempre pronuncio tiquitita, no, tiquitita si yo lo divido en cuatro, si yo lo divido en cinco es otra pronunciación. Ah, ahí está. Eso sí hace a las variaciones también de onomatopeyas que aparecen y a los uh-huh juegos, porque el que está pronunciando y dividió el compás en tres, lo pronuncia de una manera, el que lo dividió en cuatro, de otra. Entonces eso también hace a la sonoridad que está en juego. Mira, una paréntesis nomás, en lo que decís me viene el ejemplo que siempre aparece, decir, las corcheas, claro, dos golpes en un tiempo, tac, tac, tac, tac, esos golpecitos así... Tradicionalmente, y bien desde lo clásico, así, desde Europa, que son exactamente dividir el tiempo en dos. Exactamente. Tac, tac, tac, como las agujas del reloj. Como las agujas del reloj. Pero, por ejemplo, en toda la escuela más blues y todo eso se lee lo que se dice atresillado, que es tac, tac, tac, tac. Exacto, tac, tac, no se hace una síncopa, no se hace claro, de la pero misma manera. Ya se lee distinto. Y además se lee distinto. Pero se escribe igual. Se escribe igual, pero porque no hay otra manera de escribir en el sentido de no se generó otra claro, escritura claro para eso. Se usa la escritura que ya se tenía, pero no pero, puede sonar pero igual. Pero ya viene con algo... Viene con trampas. Viene si con uno, trampita, viene con si la trampita. Si uno lo lee como lo leería en la música clásica, no le va a sonar nunca. Ahí está. Como tiene que sonar. Ta. Era uno que me parece que tiene un poquito que tiene ver con eso. Tiene algo que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, taquita es sí si uno divide en tres. Tadiquita, tom, sí, si uno lo divide en cinco. Ajá. Entonces ahí empiezan los juegos... Donde, claro, empieza a haber como diferentes sonoridades. Excelente, sí. Y claro, hay unas melodías. Ojo, esto que vamos a escuchar, no estamos hablando de cosas improvisadas. Estamos hablando de cosas que tienen partitura. Me está diciendo que ya en cuatro ya hay que estudiar. Claro, hay que. A ver, nos tenemos que concentrar un poquito sí, en qué estamos haciendo. ¿Cómo? Y más si hay dos que hacen cosas diferentes, métricas diferentes, más concentración, porque donde me pegue con el otro, me voy a donde no tengo que ir. Exacto. Sí. De hecho, hay otro video que muestra la partitura mientras lo van tocando con una batería, con unos tamborcitos. Y es una complejísima partitura, pero está no es improvisado, está escrito. Lo que ellos están cantando es exactamente lo que está escrito. Aunque a nosotros nos parezca que están improvisando. Sí, sí. Es ¿no? como una lluvia, puedo decir, la lluvia que parece tan caótica, cada gotita viene con... Viene con su partitura. Con su partitura. Cae justo donde tiene que caer, no se preocupe. Claro, claro. Lo que vamos a escuchar es un dúo que hacen Vidwan BR Somashekar Joris, que no así aparece. Vos viste de la India, era, ¿no? De la India. Sí. Y Kumari B, porque a veces ponen solo las iniciales donde uno esperaría un nombre o no pongas nada. Sí. Kumari B. Shivapriya. ¿Ah? Ellos hacen un dueto con Acol, así lo llaman, que es solamente un dueto de este estilo. De este estilo que se llama Conacol. Conacol. ¿Ah? Conacol. Y vamos a escuchar porque son ellos dos y unas palmas. No hay. Ellos dos, nada. Las voces nomás. Las voces y un poquito y de palmas con las que marcan el ritmo. Y nada más. Conacol. ¿No? Conacol. Di tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata tarigita dagata tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata tarigita dagata di tom nam tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata di tom nam tarigita dagata tarigita dagata tarigita dagata அப்பன் நீ அம்மை நீ அயனும் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் உன் பொருளும் நீ ஒரு குலமும் சுற்றமும் மோரூரும் நீ துய் பண்ணமும் மெய் பண்ணமும் தோற்றுவாய் நீ துணையாய் என் நெஞ்சம் துரபிப்பாய் நீ இப்பன் நீ இம்மை நீ இம்முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ தாங்க தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தன் தாங்க தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தன் தாங்க தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தக தா ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಗರ್ವರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ಧಿಮ್ ನಂ ಕಡತಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ಧಿಮ್ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿಮ್ ದಿಮ್ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿಮ್ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡತಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ನಂ ಕಡತಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ನಂ ಕಡತಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ನಂ ಕಡತಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿನ್ನ ಕಡತಕ ದಿತ್ತಂ ಕಡತಕ ಕಡತಕ ದಿಮ್ ದಿನತಂ ಕಡತಕ ಕಡತಕ ದಿಮ್ ಕಡತಕ ಕಡತಕ ಕಡತಕ ದಿಮ್ தாம் தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் தத்தக்கிடதக தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் தத்தக்கிடதக தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் கிடதக தரிகிடதகதாம் தரிகிடதகதாம் கிடதக தரிகிடதாம் தா கிடதக தரிகிடதாம் தி கிடதக தரிகிடதாம் தோம் கிடதக தரிகிடதாம் நம் கிடதக தரிகிடதாம் தா கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் தா தக்கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் தா தத்தக்கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் கிடதக தரிகிடதாம் தம் கிடதக தரிகிடதாம் தகதிம் தத்தத்திம் தத்தம் கிடதக தரிகிடதாம் தகதிம் தத்தத்திம் தத்தித்தம் கிடதக தரிகிடதாம் தகதிம் தத்தத்திம் தாங்கதம் கத்திம் தாங்கதம் கத்திம் ತದ್ದಿ ತರಿಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಿಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಿಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಗಡದುಂ ತದ್ದಿ ತರಗಡದುಂ ತ தகதலாம் தகதலாம் தகதல தக்க தின்னதாம் தக்க தின்னதாம் தக்க தின்ன தக்க தின்னதாம் தக்க தக்க தின்னதாம் தக்க தக்க தின்னதாம். Bueno, como siempre en el margen cuando estamos terminando el programa, como en este caso, en la última audición que traías vos, nos deja una sonrisa realmente, claro. Porque no puede otra cosa que, primero, ¿cuánto trabajo? El asombro, ¿no? Por el lado de todo lo que un humano trabaja, la coordinación. De coordinación, hay toda una cosa de empatía en esas dos almas y de los cuerpos, y un disfrute de ellos, aparte bien seres, un varón y una mujer, edades diferentes totalmente, y también una visión de la India que es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos, de esa cuestión más como que lo... el disfrute, la otra vez escuchaba, en la India es muy importante al terminar una ejecución musical reírse. Claro. ¿No? Y nosotros tenemos esa idea... Por ejemplo, de esa idea de tres pesos de New Age, de decir de que lo espiritual es en torno la solemnidad. Solemnidad. Sí, sí, lo contrario. La seriedad. Y es todo lo contrario. Y en este caso. Es un juego maravilloso que es eso, ¿no? Hace que uno se asombre de esa coordinación que pueden lograr. Sí. Claro, que musicalidad, porque esa hay musicalidad sin duda. Que uno diría, claro, uno cree que están improvisando, entonces cuando las voces se unen y hacen exactamente lo mismo, parece una casualidad, un juego, algo que, bueno, en todo caso tienen ensayado, pero como es improvisado, es muy difícil de conseguir. En verdad lo que están haciendo es jugar con su voz como si fuera un instrumento cualquiera, están tocando una partitura y cada uno toca exactamente lo mismo, como dos guitarristas, como una orquesta. Lo único que a uno le resulta más raro porque tiene muy poco escuchado ese tipo de música india. Y aparte, imaginando, ponele que en lugar de la imagen de ellos dos apareciera cada uno de los tambores del tablas, por ejemplo en una animación, exacto, en un dibujo, sí, lo que sea, es exactamente lo que está haciendo cada uno de los tambores. Exactamente. Lo cual lo hace... Es como si seis personas se pusieran a cantar lo que hace cada una de las cuerdas de la guitarra. Exactamente, algo de ese tiene estilo. Tiene un juego maravilloso, está muy bueno, muy bueno. Y realmente ellos además sin duda lo disfrutan mucho. Y a uno es eso, ¿no? El asombro, como hemos tenido hoy, de las formas de usar las voces, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido, la verdad, hemos tenido varios, un pasaje por varios tipos donde nos hemos detenido un poco en eso, en mostrar o en sentir, escuchar, en hacer notar esas diferencias en las maneras de jugar con la voz como un instrumento, ¿no? Completamente. Y bueno, y también transmitiéndonos a nosotros, y aparentemente comentamos, qué bueno, qué manera de enfocar la música lúdica con cierta, o sea, experticia también, pero siendo lúdico, jugando, para la educación, ¿no? Para la educación, por ejemplo, de los niños, en la música, es decir... Sí, ellos hacen nomás... desarrollo psicomotriz. Como está sentada con las piernas cruzadas, golpea en su pierna con las con el dorso de la mano, a veces la da vuelta y es con la palma. Claro. No hace siempre el mismo golpe. Él hace lo mismo solo con su mano, una mano y la otra. Una mano golpea generalmente de canto o con la palma sobre la otra, y con eso llevan el ritmo, que es una cosa fascinante, ¿no? Un trabajo buenísimo para la coordinación, y bueno, y un disfrute también escucharlo y compartirlo. Así que bueno. El margen sonoro empezó por Hungría, termina el programa de hoy por la India. La India, pasando por diversos lugares. Pasó por el Tíbet, pasó por Brasil, pasó por África. Por un instrumento raro, pasó por China. Raro para nosotros, por supuesto. Pasó por este modo de canto, ¿no? Modo de canto. Claro, si uno le pone nombre a todos los modos de canto, seguramente sería infinito. Solo que este es como una tradición de hacerlo de esta una manera, tradición. Cantarlo de sí. esta manera, entonces tiene un nombre particular. O sea, el conacol. Conacol. Nos vamos con el conacol, pero vamos a ir ensayando para el próximo programa, a ver si podemos empezar con nosotros haciendo. Pero nosotros, de alguna manera, nuestra forma de hacer el conacol acá es también una forma de de alguna forma, de decir, compartir nuestro viaje, nuestra compartir ruta. Compartir nuestro viaje en esa polirritmia de músicas diferentes que aparecen, de géneros, de tiempos, donde en verdad nos importa poco de dónde viene, nos importa poco de qué época, nos importa poco de qué género. Más bien estamos hurgando y viendo qué encontramos y qué nos sorprende. Y a veces nos sorprende un color muy lindo, transparente, brilloso, y a veces es un color opaco, y a veces es un fucsia, y a veces es uno que ni siquiera tenemos nombre para ponerlo. Entonces los diferentes colores. Y entre ellos empiezan a. Empiezan a hacer ahí un diálogo, ¿no? Empiezan a componer algo, digamos, más allá de lo que uno podía prever o tenía pensado desde antes. En el margen sonoro 133, llegando, ya sabremos más o menos a qué cifra de canciones, estamos, ¿no? Estamos en casi 900. Casi 900 visitas a canciones, músicas. Cuando cumplamos el próximo año seguramente vamos a tener cerca de 1000 músicas diferentes en el sentido de algo temas diferentes. Tenemos que hacer para abrir un poquito de cómo poder encontrarlo para la... Para las amigas y los amigos, de alguna manera uno tiene como ese mapa imaginario, ¿no? Sí, del mundo, sí. Donde pudiera un poco pinchar. Donde pudiera pinchar y ver los distintos... Nuestro GPS, ¿no? Sí, claro, un GPS musical del margen, de dónde hemos estado, de con quién hemos estado en esos lugares. Decirles que los esperamos la próxima, que nosotros seguimos asombrados para... buscar más asombro y traer más cosas que eso que de pronto uno no tenía en el radar y las empieza a poner en el radar, empieza a decir, apa, mira, busquemos por acá. Ustedes tienen en el Facebook del programa, tienen todo el detalle de lo que hemos escuchado, con lo cual también eso les permite, si quieren buscar por ustedes otras cosas o cosas... relacionadas con todo esto, pueden escribirnos por allí, pueden escribirnos por flojistoproducciones@gmail.com. Eso mismo, sí. Nosotros sí. Siempre estamos ávidos de que se comuniquen, de que nos puedan soplar lo que quieran o comentar lo que quieran. Sí, muy bienvenido. Empezamos hoy. Siempre estamos en el programa mencionando, lo vamos a ir haciendo acá, como decíamos, coincidiendo un poco con el cierre del año, pero también con esta cuestión de. Que bueno, tratamos de hacerlo, pero no siempre lo hacemos, que es agradecerles que estén ahí atentos y tirando, devolviendo, ¿no? Devolviendo atenciones y muchas veces sugiriendo cambios, sugiriendo música. Sí, exacto. Cosa que pueden hacer también por escrito a flojistoproducciones@gmail.com. Así que nada, esperamos y volvemos la próxima. Volvemos la próxima, como siempre, asombrados, como decía Ernie, y bueno, con la memoria bajo el brazo, y acercándonos a viejas cosas nuevas. Un abrazo grande. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.